Este es un programa no recomendado para menores de edad, ni para personas sensibles o impresionables. La dirección de Más Allá de la Realidad no se hace responsable de las opiniones expresadas por los entrevistados. Más allá de la realidad. Enigmas y misterios de nuestro mundo. Un encuentro con lo desconocido. Con Santiago Vázquez. Muy buenos días, amigos. Aparezco porque tengo que aparecer. Hace apenas 4 días hemos colgado nuevo programa en el podcast. Pero como habrán leído en el texto donde informamos el contenido del programa, anoche me sucedió algo realmente, y créanme que lo digo con todas las letras, realmente impresionante. Porque fui con mis propios ojos a menos de medio metro, menos, yo diría que prácticamente 30 centímetros de lo que algunos llaman lo imposible. Pues bien, fui testigo de lo imposible. Y todo tiene que ver, y disculpen mi pausada oratoria, el que se aburra que lo quite. Pero un tema de semejante importancia hay que contarlo despacio. Y quiero hacer reflexiones. Porque se derivan de esta manifestación de anoche estos fenómenos paranormales que viví anoche de madrugada, se derivan, ya sabe mi vocación de filósofo, se derivan reflexiones y conclusiones. Como decía el maestro de Nazaret, Jesús, el que tenga oídos para oír, que oiga. El que se quiera dar por aludido, que se dé. Por algo será. Lo digo como decía González, sin acritud ninguna. No vengo aquí en esta preciosa mañana de domingo, si bien fría, para polemizar, para hablar de eso que llaman misterio en nuestro país. De ese mundillo, yo diría inframundillo, de lucha de egos, de lucha por las descargas, por los puestos, por el renombre de tu programa. Miren, son muchos años ya. Si bien no soy un anciano, he cumplido 41 años hace unos días. Y empecé en esto a los 16, pero empecé en esto porque me senté en un micrófono de una emisora para estudiantes en prácticas. Pero es que yo ya hacía, en mi casa, siendo un niño, a pesar de que jugaba al fútbol, ya hacía, evidentemente por influencia paterna, sin él pretenderlo, sin pretenderlo mi padre, por su profesión como presentador y periodista de Televisión Española, pues ya hacía lo que yo llamaba mis telediarios. Y también y posteriormente hacíamos en casa el 1-2-3 y yo hacía las veces de Mayra Gómez Kem, y lo hacíamos con amigos y organizábamos todo con regalitos y con tarjetitas. Es decir, que lo llevo a la sangre, les guste a algunos y a una minoría muy minoritaria no les guste. Pero es que lo que opina esa minoría tan minoritaria, porque son cuatro gatos, no me interesa en absoluto. Yo le presto atención a aquellos que son el 99% de todos ustedes, que me pueden y que me aportan algo, que nos escuchan, que a veces no están de acuerdo con lo que decimos. Es evidente, no vamos a estar de acuerdo en todo, que algunas veces hay críticas constructivas que el programa aprueba y se hacen públicas. Y hablo de críticas constructivas y no ataques. Si supieran ustedes algunas de las cositas que me pasan, y que algunos desalmados, porque no tienen otro nombre, dejan ahí su mierda, porque es lo que es, su porquería, la mierda que llevan dentro, su frustración, su envidia, sus celos. dejan ahí unas palabruchas intentando herirte. Yo evidentemente, créanme, por favor, ya les he dicho que son ya muchos años, concretamente 24, en septiembre serán 25 años, 5 lustros ante micrófonos y también cámaras de televisión, pero sobre todo micrófonos. Por tanto, la mierda que se la quede el que la lleva dentro. Este programa es un programa muy higiénico. Aquí no admitimos las faltas de respeto. Y esto lo digo por algo. Si bien vuelvo a recalcar que la inmensa mayoría de los casos son comunicaciones de todos ustedes, de España y de otros países, como pueden leer en el podcast, la inmensa mayoría son mensajes de apoyo, de darnos las gracias por el programa. En definitiva, mensajes que nos hacen seguir trabajando. Y también, y ya lo he dicho, críticas constructivas que no ocultamos y que se hacen públicas. Pero no los ataques. Ataques e insultos y humillaciones. Y son tan cobardes de ni siquiera identificarse. No, hombre, dame tu teléfono móvil o tu fijo y te llamo. Y nos tomamos un café y me lo dices cara a cara. Como he dicho, la porquería. Jesús decía, sepulcros blanqueados, que estáis llenos de huesos de muertos y de podredumbre. La mierda, perdónenme la expresión, la mierda que se la queden los que llevan dentro de su corazón mierda. Nosotros, afortunadamente y gracias a Dios, no somos mierda, ni tenemos mierda en el corazón. Procuramos ser nobles siempre, en el micrófono y fuera del micrófono, porque el micrófono es una parte de la vida. ¿Somos perfectos? No, ni mucho menos, cometemos muchos errores, como todo el mundo. Pero no somos malintencionados. Yo jamás, y lo digo públicamente, creo que alguna vez lo he dicho, y si no me han escuchado, lo van a escuchar ahora. Yo jamás, nunca, y lo digo ante la presencia de Dios, que para mí es lo más importante que existe en mi vida, sostengo ahora mismo en mi mano derecha un pequeño crucifijo de madera, porque sí, y lo beso. Porque creo en el mensaje de Jesucristo. Pues bien, pongo a Dios por testigo, lo digo ante Dios, que yo jamás, jamás, cuando digo jamás es jamás, nunca, a pesar, perdónenme la expresión, de todas las hostias que me han llovido, no quiero recordar el pasado, prefiero obviarlo. A pesar de todo eso y de tener que aguantar y de leer cosas que me han pasado durísimas, humillantes, dignas de querella. Que a punto estuve. Pues bien, yo jamás he escrito en ninguna parte nada, nada en contra de ningún compañero, a pesar de que algún compañero, eso de compañero vaya entre comillas, nunca. No lo digo para colgarme una medalla y decir qué virtuoso soy, qué bonito, qué buena persona soy. No. Es que me parece una cobardía parapetarse detrás de un nick. Es de cobardes. Es de cobardes. Y de no ser hombres o mujeres. Dejar ahí, en un podcast, unas palabras insultando, humillando, etcétera. Afortunadamente, y les doy las gracias por el seguimiento de Más Allá de la Realidad, en iVoox mando un abrazo muy fuerte, como hago de vez en cuando a las personas que lo llevan, dándole las gracias. Puesto 4 en el ranking de programas de misterio. Gracias a ustedes. Puesto 4, por delante de programas consagrados y de muchos años de emisión, o de programas muy importantes y también con mucha audiencia. Eso será por algo. ¿Por qué es? Porque todos ustedes lo escuchan. Afortunadamente, incluso esos y esas, más bien esos, que expulsan sus excrementos espirituales y que los dejan ahí, bajo el anonimato, parapetándose en un nick anónimo, poniéndote a parir, intentando que te desarmonices, pues no lo van a conseguir. Afortunadamente, Dios me ha dado mucha fortaleza. Él me protege. Lo crean o no lo crean, me da igual. Yo expreso lo que sé, pienso y siento. Y voy a seguir. Y voy a seguir. El día que cuelgue un programa y que no tengan ni una sola descarga, el día que vaya a una televisión y me digan que no lo ha visto ni un solo espectador, ese día, que espero que no llegue, entonces me iré al desierto. Mientras tanto, Santiago Vázquez, quien les habla, seguirá aquí. Me he planteado últimamente, y enseguida les cuento lo que me pasó anoche, que fue tremendo. Me he planteado últimamente el dejar temporalmente, durante un tiempo, públicamente el mundo del misterio. Dejar de hacer programas y dedicarme a otros quehaceres, si bien sin abandonar la lectura, por ejemplo, o seguir escribiendo, porque me encanta escribir, pero sí públicamente. Lo que me impulsa a seguir con todos ustedes son precisamente todos ustedes, y esos mensajes, que son muchísimos, de cariño, de agradecimiento, de seguimiento de nuestro trabajo, de apoyo, de lealtad y en definitiva de gratitud, y de que sepamos que están ahí, en España y fuera de España, en muchos países del mundo también, siendo, como he dicho, y lo digo sin vanagloria, no es un defecto que tenga yo no soy vanidoso, tengo mucho carácter, eso es verdad, pero domesticado, domado por los años ya, pero tengo un carácter fuerte, es verdad. Por esas razones sigo con ustedes. Yo por esto, como en mis años de radio, en emisoras a veces pequeñitas, otras no tan pequeñitas, yo por esto, evidentemente, ya saben todos ustedes que, y me lo han propuesto, me lo han dicho, me lo han sugerido, ¿Por qué no pones una cuota para las descargas? Digo, por favor, con el misterio no se puede comercializar o comerciar, me da igual, que de ambas formas se puede decir. Yo no puedo hablarles, por poner un ejemplo, en un programa de la vida después de la muerte, o de la reencarnación, o de Jesús de Nazaret, o de las psicofonías, y cobrar por cada descarga 1 euro. Tendría miles. Fíjense el récord, que es yo creo que es el programa, si no recuerdo mal, que más descargas se ha tenido, el del cuarto secreto de Fátima, lo que nunca nos han contado, que hicimos hace no demasiado tiempo con Teresa de la Fuente, y que fue un programa precioso, que disfruté muchísimo haciéndolo. Bueno, pues ese programa va por, me parece, la última vez que vi el dato en las estadísticas, no sé si eran casi 35.000. Multipliquen eso por 1 euro. Son 35.000 euros, oiga. Pero es que yo no puedo. Primero no quiero. Es que no quiero. Prefiero pedir en la puerta de la iglesia. De verdad. Y lo digo, bien sabe Dios que lo digo con el corazón en la mano. O con la mano en el corazón. Que de ambas formas se puede decir. Yo no puedo hacer comercio con el misterio. Que otros lo han hecho en un pasado, es su problema. O que se hace actualmente en algunos sitios de España y de fuera de España, es su problema, es su historia. Yo no me voy a meter ahí. Que hagan lo que quieran, me importa 3 pepinos, por no decir otra cosa. Es que me da igual. Mientras no se perjudique a nadie, que esta es otra. Te recuerdo una publicación, no voy a dar más datos, donde en determinada ocasión, hablo de hace muchos años, se regalaba una ouija. Por favor. Pero por favor. ¿Pero dónde estamos? ¿Dónde estamos? Bueno, pues esto sigue ocurriendo. No con ouijas. Esto sigue ocurriendo. Y créanme que la ley de causa y efecto, que es un principio universal, es una ley universal. De esa ley no se escapa absolutamente nadie. Y me da igual que creas o que no creas. Me dirijo al oyente que está escuchándome. Esa ley de causa y efecto, que es una ley universal, nos alcanza milimétricamente a todos, antes o después. ¿Qué te crees? ¿Que te vas a reír de Dios? Como decía Santa Teresa de Jesús, Santa Teresa de Ávila, de Dios nadie se ríe. Creo que soy a la cita. ¿Qué te crees? ¿Que te vas a ir de rositas? Esto es muy serio, por favor. Esto es muy serio. Si don Germán levantase la cabeza, que lo estará viendo, y estará diciendo, ¿pero esto qué es? Les digo en el texto, de introducción, que hoy en día cualquier aficionado o cualquier aficionado, ya sea más adulto o sea un chavalín, un ordenador, un micrófono de ordenador, de estos que venden en los chinos, en las tiendas de chinos, lo que antiguamente se llamaba tiendas de todo a 100, un microfonito, un programa de sonido que está al alcance de todo el mundo, y ale, un podcast y un programa de misterio. Pero por favor, están en su derecho, no lo niego, que cada uno haga como si quieren hacer un programa monográfico toda la semana sobre Asterix y Obelix o sobre Zip y Zape. Yo lo mío, no voy a entretenerme más en las porquerías de estas que les hablo y otras que silencio. Como decía don Germán, si yo dijera todo lo que pienso y lo dejaba en puntos suspensivos, se armaría un cataclismo en el mundo del misterio, de la comunicación del misterio. No puedo decir todo lo que pienso. Perdónenme. Y no es cobardía, no es falta de valentía, es ética profesional. Y prefiero guardar silencio. Allá cada cual, con su conciencia. Voy a contarles a continuación, y enseguida, próxima semana seguramente, nuevos programas ya actuales. He estado ocupado en una serie de asuntos, pues, ineludibles. No he podido estar aquí en el micrófono, en directo, en vivo ahora, actualmente. Hemos ofrecido fonotecas, programas de archivo, muy seguidos, puesto 4 en iVoox durante muchas semanas. Y lo digo sin vanagloria, es que se puede interpretar como que lo digo, estamos en el puesto 4. Bueno, es que es la verdad. Y son fonotecas, son programas de archivo. Vamos a empezar dentro de muy poco haciendo programas actuales. Ya tengo cosas grabadas para meterlas. De ahora, entrevistas y cosas. Bien. El protagonista de hoy no soy yo. Con estas palabras que estoy grabando. El protagonista de hoy se llama Enrique Muro. Mi mejor amigo. Nos contábamos todo. No voy a ponerme sentimental, no se preocupen. Ni las historias del abuelo Cebolleta y demás que se suele decir. Simplemente decirles que era y es una persona clave en mi vida, con el que compartí muchas cosas buenísimas y muchas cosas malísimas. Nos contábamos todo. Y desafortunadamente, para mí en este caso, y lógicamente para sus seres queridos, pues falleció de una forma inesperada el 4 de abril, si no recuerdo mal, de 2010. Yo voy a contarles lo que me sucedió anoche de madrugada. Yo esto tan cerca, con tanta evidencia, yo les confieso que en tantos años de investigación no lo había presenciado tan cerca y con, de una forma tan evidente y rotunda como lo hice o sucedió anoche, de madrugada. Yo me sentía mal. Soy una persona. Y las personas, a veces, nos sentimos muy bien, como ahora mismo yo. Me siento muy bien con todos ustedes aquí hablando en el micrófono. Y otras veces, sencillamente, pues uno se siente mal. Ha habido esta semana algo que me ha perturbado, que me ha decepcionado tremendamente. No voy a entrar en detalles, pero sí que ha habido algo que me ha decepcionado, porque cuando tienes un concepto de una persona profesas un afecto hacia esa persona profundo, sincero, y de repente te encuentras con la otra cara de la moneda, esa cara oculta. Es la otra cara de la moneda, es la cara oculta, la cara oscura, muy oscura, la insensibilidad, la falta de humanidad. Y otras cosas muy feas que decía mi abuela, cosas feas, pues se te vienen abajo muchas cosas y te decepcionas y sientes que es injusto lo que está pasando. Y estás jodido. Perdóneme. Como es un programa para adultos, ya lo decimos al principio, pues puedo decir esta palabra. Y no es mi estilo, ya me conocen, pero... vuelvo a decir, soy persona. Y no estoy llamando con nombres y apellidos a nadie... hijo de tal o hijo de cual. De aquí no estoy mencionando a nadie. Estoy hablando en general. En España, en el mundo, en el globo terráqueo, en la Tierra... todos, no, mire, todos, ¿no? Hay personas muy serias. Pero también hay mucho sinvergüenza suelto. Mucho aprovechado y mucho cara dura. Me encontraba en el salón. Sentado. En el sofá. Yo estaba en mis pensamientos. Y más que mis pensamientos, en mis sentimientos. Me sentía tremendamente abatido por esto que les digo que me ha ocurrido y que no puedo contar. Discúlpenme, por favor. Yo sé que me sabrán disculpar. Y entonces pues llamé a una amiga, a una gran amiga, no una amiga, una gran amiga, y le conté. Yo, pues, ¿qué te pasa? Digo, pues mira, me pasa esto. Me estuvo hablando, me dio ánimos. Bien. Una conversación, pues como de media hora, más o menos. Y colgué el teléfono. Yo seguí en el sofá, estaba la televisión puesta. No la estaba viendo, pero bueno, estaba puesta. Eso suele ocurrir con frecuencia en el salón de casa, que está la tele puesta, nadie la ve, pero está puesta. Con el volumen no muy alto, más bien bajo. Y tenía en el sofá a mi izquierda, nada, a 30 centímetros, una bolsita pequeña con algún medicamento, ya que ahí lo tienen, pues cogí frío y he estado y estoy todavía con las secuelas de un enfriamiento, de haber cogido frío, porque ha hecho mucho frío, sobre todo aquí en la sierra. Y tenía pues esa bolsa de algunos medicamentos, porque me tocaba el antibiótico y el paracetamol, en fin, que tenía la bolsa al lado. Una bolsa no muy grande, más bien pequeña. Tampoco minúscula, pero bueno, no una bolsa de estas de supermercado. Y entonces pues me di al vicio, me refiero en este caso a pues encenderme un cigarrillo. Me fumé un cigarrillo, estaba fumándome un cigarrillo, cogí esa bolsa, la cambié de sitio, la puse a mi derecha, en un sillón que hay, no sofá, sillón, al lado mío, es decir, ese sillón, yo estaba sentado en el sofá, pues ese sillón es que está al lado, o sea, es que no había ni medio metro. Y dejé ahí la bolsa, a mi lado, a mi derecha en este caso, la cambié de sitio para tenerla más a mano. No soy zurdo, soy diestro, por tanto, pues claro, estaba a mi izquierda, entonces la puse en ese sillón. Y estaba... pensando, sintiendo dolor, créame, sintiendo dolor. El dolor se puede sentir, es decir, el alma, y no me pongo de víctima, si es que me da igual, el que quiere interpretarme así, pues que lo interprete, si es que me da lo mismo. El alma puede doler, o sea, puede doler, pero literalmente, el alma puede doler de dolor, y valga la redundancia. Y yo con mi cigarrillo. que es el único vicio que tengo, porque ni bebo absolutamente ni una gota de alcohol, nada. Cuando digo nada es nada. No voy con mujeres, tengo amigas. En fin, lo que se suele decir, estoy un poco en plan de broma ahora, quiere decir que no tengo vicios. No fumo mucho, estaba fumando, me apetecía fumar. Y veo, y aquí empiezan los fenómenos. Aquí empiezan los fenómenos. Yo llevaba, antes de esto, tengo que decir algo importante. Yo llevaba unos días, y aquí hablo ahora quizás como paragnosta, o como persona que tiene cierta, porque sí es verdad que la tengo, cierta percepción esa sensorial, me refiero pues a intuición, sí, lo que llaman intuición coloquialmente, ese sexto sentido, en fin, por no meterme en tecnicismos parapsicobiofísicos, que no es el tema de hoy. Y llevaba unos días con mi amigo, mi entrañable amigo y tan añorado Enrique Muro, teniéndole muy presente. Le percibía, le notaba muy presente. También es que esta semana pasada pues han ocurrido cosas importantes, de trascendencia, y él estaba ahí. Yo estoy convencido, y después de lo que les voy a contar ya verán. Y le he tenido toda la semana muy presente. Y yo me preguntaba, se lo comenté a una persona muy muy allegada. Digo, mira lo que me está pasando, es que no me ocurría. Yo creo que incluso desde que falleció o pasó al otro lado Enrique, no sentía con tanta fuerza, quizás en algún momento puntual sí, y no digo quizás, sí, en algún momento puntual sí he percibido su presencia, descartando la autosugestión, pero es un dato importante. Varios días percibiendo, notando la presencia de Enrique Muro cerca de mí. Bien, pues yo estaba fumando, mirando al frente, tampoco estaba viendo la tele porque no me interesaba ni saber lo que estaban poniendo. Estaba reflexionando y también dentro de ese clima de dolor. Y no quiero, por favor, no quiero con esto que lo interpreten como víctima. Simplemente soy un ser humano que atraviesa situaciones, que se decepciona, que también he sido muy feliz y tengo momentos de mucha felicidad, pero hay momentos en los que uno se viene abajo por determinadas cosas. No quiero entrar en detalles. Y entonces ocurre algo. Y aquí entra ya lo paranormal en escena. Veo, como se suele decir, con el rabillo del ojo, para empezar, que la bolsa que tenía, esa bolsa de la que les he hablado con esos medicamentos, veo con el rabillo del ojo que esa bolsa se mueve, se zarandea, o mejor dicho, como si alguien la zarandease. Y pensé, esa fue la primera vez, Y pensé para mí, pues no sé, habrá sido un efecto óptico. Y seguí con mi cigarrillo y pensando. Pero se acabó de unos segundos. La bolsa se vuelve otra vez a zarandear, a mover. Y lo vuelvo a ver por el rabillo del ojo. Y ya con esa segunda vez, ya me llamó la atención. Y dije, esto no es normal. Esto no es normal. Porque aquí no hay ni viento, ni hay ninguna ventana abierta. En casa, las dos personas que viven conmigo estaban descansando, no había nadie, estaba yo solo. Es decir, todas las causas naturales que algún cientificista pueda esgrimir quedan descartadas, totalmente. Ni viento, ni había absolutamente nada, ni rendijas abiertas. No, es que era un movimiento. En fin, bueno, les voy a contar lo que pasó. Esto pasó por dos veces y lo vi con el rabillo, con lo que es la visión periférica que llaman, claramente. Pues bien, entonces me giro directamente hacia la bolsa. Que la tenía nada, a 30 centímetros, es que 30, 40 como muchos, es que la tenía enfrente. Y en ese momento, se produce un fenómeno subjetivo, de efecto subjetivo, para empezar. Y es que tuve una clarísima imagen interior de Enrique Muro. Evidentemente vino para darme ánimos, está clarísimo. Me viene Enrique, lo visualizo interiormente perfectamente en mi mente. Siento su presencia claramente, clarísimamente diría yo, le siento perfectamente, porque miren ustedes, cuando hay una causa paranormal, y he pasado por ello más de una vez, cuando hay una causa paranormal, verdaderamente paranormal, que está actuando o que está presente en un lugar, se percibe algo. Si la persona tiene un mínimo de percepción extrasensorial, se percibe algo que es diferente a lo puramente humano. Créanme que es así. Sé de lo que hablo. Pues bien, después de ese fenómeno de visualizar, porque me vino de fuera, no es algo que yo elaborase, yo no pensé, pues Enrique está aquí. No, es que me vino de fuera, ajeno a mí. Fue cuando me dirijo con todas mis fuerzas mentalmente a Enrique y le digo lo siguiente. Le dije lo siguiente mentalmente, con todas mis fuerzas. Enrique, si eres tú el que ha provocado el zarandeo, el movimiento de la bolsa por dos veces, por favor, te pido, te ruego, que lo vuelvas a repetir de forma que yo lo pueda ver directamente con mis propios ojos delante de mí a 30 centímetros. Bueno, pues en ese momento, sin tardar ni siquiera 3 segundos, la bolsa de los medicamentos, esa bolsa, se zarandeó sola. Y lo de solo lo dejo entre comillas. Se movió. Violentamente. De un lado para otro. Claro, presenciar eso impone. Miedo ninguno, miedo no. Pero ver que una bolsa, que es algo inerte, que es algo que es materia, que no tiene vida, no hay posibilidad de que se mueva bajo ningún concepto desde el punto de vista racional y normal. Que yo establezca primero la visión de Enrique y después que establezca ese diálogo mental con él. Que le pide una muestra de que está. Y la bolsa se zarandea ante mí. Me quedé unos segundos perplejo. Y entonces le vuelvo a decir por segunda vez. Como había confianza, pues aproveché. Le dije, Enrique, te vuelvo a pedir, por favor, que me confirmes si eres tú el que está provocando este efecto físico, es un fenómeno de efectos físicos, capa dentro de la parapsicología. Están los gamma, kappa, bueno, pues estos efectos objetivos o físicos. Le dije, si eres tú, por favor, dame de nuevo, corrobórame. Por favor, corrobórame que eres tú, moviendo de nuevo la bolsa. E inmediatamente, es que no tardó ni dos segundos, la bolsa se vuelve otra vez a zarandear y a moverse. Sola. ¿Ustedes imaginan lo que es presenciar eso en un salón, solo, sin ninguna causa que lo pueda provocar? Ver cómo una bolsa donde dentro había antibiótico y paracetamol se zarandea sola y se mueve de lado a lado, estableciendo un diálogo con la causa paranormal, en este caso con mi amigo y compañero Enrique Muro. Esa fue la segunda vez que ocurrió. Pero todo esto seguido, en cuestión de quizás de un minuto y medio, no más. Y entonces me acuerdo del profesor Germán de Argumosa, alguien que marcó y ha marcado mi vida profundamente. Y entonces me dirijo al profesor mentalmente, con todas mis fuerzas, y le digo, profesor, si es usted el que también está aquí, junto con Enrique, por favor le pido que también mueva la bolsa. Esperé unos instantes, unos segundos. Pasaron 30 segundos, un minuto, minuto y medio. Volví a repetir el mensaje, don Germán, si está usted aquí y es usted el que está provocando este fenómeno, junto con Enrique, le pido que mueva también la bolsa. Di un tiempo y la bolsa absolutamente no se movió para nada, totalmente inerte, quieta. es cuando por tercera vez, es cuando por tercera vez y última, me vuelvo a dirigir a Enrique. Y le digo todo esto mentalmente, a través del pensamiento. Sabemos que los espíritus, en este caso yo creo firmemente en ello, y no estoy en hipótesis, en este caso, los espíritus se comunican con el pensamiento. Es decir, ellos son capaces de leer, por decirlo así, o por saber lo que estamos pensando, y máxime si estamos dirigiendo un mensaje con toda nuestra fuerza y claridad y rotundidad hacia ese ser que ha pasado a esa otra dimensión. Y entonces, por tercera vez, le digo a Enrique, dirigiéndome a Enrique, ya estaba claro que el profesor ni estaba ni había sido, porque la bolsa es que tras dos veces de diciendo, profesor, si es usted, junto con Enrique, el que está aquí, si es usted el que también está contribuyendo a este fenómeno, absolutamente la bolsa no se movió para nada, nada, en absoluto, quieta, totalmente. Pues bien, vuelvo por tercera y última vez a decirle a Enrique: te pido, mi querido amigo, una vez más, que si eres tú y solamente tú el que estás operando en este fenómeno, el que está provocando este fenómeno, que por favor vuelvas a producir el efecto. Y en ese momento la bolsa volvió otra vez a zarandearse y a moverse sola. Yo sinceramente me quedé, sinceramente, en ningún momento con miedo, pero estupefacto. Una bolsa que se zarandea, que se mueve sola, ¿cómo es esto posible? Y en ese momento después, ya por tercera vez de producirse, bueno, si sumamos las dos primeras que vi con el rabillo del ojo, habían sido cinco, percibo que él me dice que se tiene que marchar, pero que sigue conmigo y que me anime. Es un contenido emocional, sencillamente. No es que yo escuchase la voz de Enrique. Ojalá y pudiera escucharla. No, simplemente recibí ese contenido emocional clarísimo en mi interior de adelante. No te rindas. Lucha. Cada uno estará en su sitio, donde tenga que estar, porque Dios es infinitamente justo. Esto lo añado yo. Fue lo que me dijo él. Entonces yo, como soy un cabezota, volví a insistir, y por cuarta vez, en total la sexta, le dije: por favor, puedes volver, porque es que ya estaba disfrutando también del fenómeno. Es que, oiga, el ver, el entablar un diálogo telepático mental con una persona que ya no se encuentra en nuestra dimensión física, que ha sido y que es un gran amigo mío, mi mejor amigo, y que ocurra eso, y ver cómo la bolsa se zarandea y se mueve sola, cuando menos impresiona un poco, y digo un poco, por suavizar. Y entonces por cuarta vez le digo, ¿puedes volver a provocar el fenómeno? Ya no hubo respuesta. Ya se había marchado. Y además es que lo percibí. Percibí que ya no estaba. Él me dijo, lucha, adelante, no te rindas, todo va a ir bien, estoy contigo. Y se fue. Pero yo insistí por una cuarta vez para volver a presenciar el fenómeno. Y ya la bolsa ya no se movió. Quedó totalmente quieta, como es lógico, y sin moverse. Esto fue lo que me ocurrió anoche de madrugada, en esta mañana de domingo 16 de febrero de 2014. Una evidencia más. Para mí en este caso, pero se lo estoy contando a todos ustedes y les aseguro, mi cuello, mis manos, mis pies y toda mi persona, que les estoy contando la verdad. Por supuesto, faltaría más. Por eso he decidido subir al podcast esta grabación. Lo paranormal muchas veces suele producirse cuando no lo esperamos. Esto lo he dicho en más de una ocasión. La causa es caprichosa, en el sentido de que se presenta cuando quiere o cuando lo cree oportuno. Es evidente que yo me encontraba afectado por alguien, lógicamente no voy a decir quién, por el comportamiento de alguien hacia mi persona, y estaba muy triste, de verdad que estaba muy triste, pero mucho. Me recordó, salvando las infinitas distancias, abismales distancias diría yo, entre esa soledad, ese sufrimiento, ese dolor de alma que sintió Jesús en el huerto de Getsemaní, poco antes de prenderle, pues salvando esas infinitas distancias, que incluso dice el texto que sudó sangre y demás, cosa que se produce, que hay algún caso en medicina, 3 o 4, según he leído, la hematoidosis, que se produce cuando en una situación de pánico extremo, de sufrimiento atroz. No voy a decir que fuese mi caso ni mucho menos, pero el dolor de mi alma estaba ahí. Estaba pasándolo mal, muy mal, a pesar de haber hablado con una amiga y a pesar de haber estado conversando con ella. Yo seguía ahí y de repente una simple bolsa con unos medicamentos dentro, que cambio de sitio y que la pongo, como les he dicho, a 30 centímetros de mí, se agita y se mueve y se zarandea sola. Desde aquí, y termino, desde aquí quiero darte las gracias mi querido Enrique, por tu apoyo. Quizás en este momento estás aquí, cerca, a mi lado. Sé que me acompaña, que no me deja, que está conmigo. Y lo de anoche fue una muestra clarísima. Póngase en mi lugar, lo que les he contado que les pase a ustedes. Más de uno sale corriendo y me río porque hay que ponerle también una nota de humor al misterio. A lo imposible, yo diría casi. Los efectos físicos, es decir, los movimientos en este caso de objetos. Pues lo vi anoche, amigos, y relacionado directísimamente con Enrique Muro, con mi amigo Enrique Muro. Quería contárselo, compartir con ustedes este fenómeno, estos fenómenos, digo este fenómeno en conjunto, esta serie de fenómenos. Quizás la conclusión de cara a todos ustedes, obviando mi conclusión personal, que ya la tengo, respecto a Enrique, es que nuestros seres queridos que están en esa otra dimensión están más pendientes de nosotros de lo que solemos creer. Están ahí. Vienen, van, pero están ahí. Y saben y conocen de nuestros disgustos, sufrimientos, dolores, penas y también de nuestra felicidad, de nuestra dicha y de nuestro gozo cuando atravesamos momentos de felicidad. Pero en este claro está clarísimo que Enrique vino para sostenerme, vino para alentarme, para que no me afecte lo que esa persona, es una persona en concreto, un comportamiento yo considero que irracional. Pienso que quizás se le está yendo un poco la, como se suele decir y dicen los jóvenes, se le está yendo la pinza. No comprendo sinceramente cómo se puede ser tan insensible. Esa persona de la que hablo, que es una cosa muy personal, no sé si con su familia será así. Desde luego tiene un problema, evidentemente. Esa falta de humanidad, sabiendo cosas de mi vida personal y privada, y me encuentro con un comportamiento absolutamente falto de humanidad. Y aquello me abatió anoche, me tenía sumido en un profundo y doloroso sufrimiento del espíritu, y aparece mi amigo, mi entrañable amigo Enrique Muro, presentándose primero y manifestándose. Fíjense en la sencillez. No hace falta que se mueva una silla, que también ha ocurrido. No hace falta que se mueva un archivador como en Rosenheim, en el Poltergeist de Rosenheim, un archivador de cerca de 100 kilos de peso. No. Una bolsa, una simple bolsa que se zarandea y se mueve de un lado a otro. Bueno, pues a través de un elemento tan sencillo como ese, una causa paranormal, que en este caso tiene nombre y apellido, Enrique Muro, y sé que fue él, lo sé al 100%, tengo la plena convicción. El que piensa que deliro, pues que escuche un episodio de Los payasos de la tele en YouTube, o que se ponga Heidi, da igual. Gracias, amigos, por escucharme. Les deseo un feliz día, una feliz semana. Nos escuchamos muy pronto. Gracias, amigos, por haberme escuchado. Quería compartirlo con todos ustedes. Creo que es lo suficientemente fuerte, como se suele decir, como para contarlo a la audiencia. No tengo ningún pudor en ese sentido. No me importa en absoluto lo que piensen algunos escépticos, ateos, cientificistas. Es que me da absolutamente lo mismo. Mi obligación es contar la verdad, y la verdad, ante Dios, lo digo, la verdad es lo que les he contado a todos ustedes durante este tiempo en el micrófono, sencillamente. Un abrazo muy fuerte para todos ustedes. Gracias por estar ahí. Los saludos de quien les habla, Santiago Vázquez, y nos escuchamos en unos días con nuevos temas aquí en el podcast de la gran familia del misterio, de Más Allá de la Realidad, en una nueva cita con el misterio. Muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte. Hasta pronto. Just call to say I love you. más allá de la realidad, con Santiago Vázquez.